Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a entrevistar a Eliana Pamela Fernández, de 35 años, que ella trabaja para una empresa de seguros en administración en el área de operaciones. ¿Cómo fue que se te dio, decidiste a dedicarte a esto? Mira, más que nada fue una búsqueda laboral hace muchísimos años. Nunca había trabajado en ese ámbito y me tocó y bueno, ahí fui aprendiendo sobre la marcha. Qué bueno. ¿Y tuviste que capacitarte anteriormente o ellos mismos te pudieron capacitar? La empresa te capacita. ¿Te resultó fácil? Fácil en el sentido que ya había trabajado en lo que es telemarketing, sí. Porque entré para el sector telemarketing en su principio, pero en lo que es seguro me costó porque era la primera vez que me iba a dedicar a la venta de seguros. ¿Hace cuántos años empezaste a trabajar para esta empresa? En esta empresa a los 25 años, ya hace 10 años que estoy en una la compañía. Barbaridad. ¿Y anteriormente a qué te dedicabas después de la administración? Y mira, tuve varios trabajos previamente, fui tanto cajera, trabajé como soldadora de joyas y siempre después fui telemarketing, ventas de lo que sea, líneas telefónicas, productos sprayette, hasta bueno, seguros. Bien, bueno, siempre no con una misma línea, ¿no? Siempre enfocada. Qué bueno. ¿Y tuviste alguna dificultad cuando estabas comenzando? Al principio sí, porque, bueno, vender no es fácil, menos por teléfono. Claro, y buscar, ¿no? Claro, porque le tenés que generar esa necesidad a la persona que te atiende del otro lado sin que te conozca. Sí. Pero después te acostumbrás y, bueno, con el día a día ya le agarras la mano.